Emprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Buenas tardes, emprendedores. Iniciamos el 2017 con todo el ánimo para brindarles la mejor información sobre el mundo del emprendimiento. Les deseamos un 2017 lleno de éxitos y aprendizajes. En Alcanzando el Éxito hablaremos de Huaycana Huayusa, un emprendimiento social y ambiental que nace en la Amazonía ecuatoriana. Y para hablar más de este interesante emprendimiento, en nuestro segmento Visionarios nos acompañará Juan David Gómez, CEO de Huaycana. En Activa Tus Ideas tendremos a una invitada especial, la doctora Ana Lucía Carrión, psicóloga clínica, quien nos hablará sobre el miedo al fracaso. Aquí empezamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Alcanzando el éxito. Personas que construyen grandes empresas con su propio esfuerzo. Hoy queremos contarles sobre un emprendimiento que fusiona el cuidado del ambiente y el desarrollo de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Te estamos hablando de Huaycana, un té energizante natural que busca potenciar tu mente y tu cuerpo a través del consumo de la hoja de guayusa. ¿Y qué es la hoja de guayusa, Bernardo? Bueno, les cuento, Lucía y Diana. La guayusa es una hoja energética originaria exclusivamente de la Amazonía ecuatoriana y sus alrededores. Ha sido usada durante siglos por los indígenas de la Amazonía como energizante natural. ¡Qué interesante! Tengo entendido que las comunidades indígenas quichuas de la Amazonía se despiertan muy temprano, antes del amanecer, y se reúnen todos en comunidad para compartir un pilche o vasija hecha de madera con agua de guayusa, discutiendo las actividades que deben realizar en ese día. Así es, Lucía. Esta hoja trae muchos beneficios para quienes la consumen, y con estos emprendimientos, ahora todos podemos consumir guayusa en nuestro hogar, oficina o en cualquier lugar en el que nos encontremos. La guayusa verde tiene antioxidantes que previene la oxidación de las moléculas del cuerpo. No produce el shock nervioso, que otras bebidas cafeinadas producen. Ayuda a mujeres con problemas de infertilidad. Contiene agentes antidiabéticos y provee energía equilibrada en nuestra mente y cuerpo. ¿Qué te parece, Lu? Me parece muy apropiado que aprovechemos los beneficios que la misma naturaleza nos ofrece, como en este caso al consumir guayusa, podemos beneficiarnos de todas las propiedades de esta planta. Así que te recomendamos beber guayusa para mantener activas tus ideas y más aún si necesitas energía constante para seguir en tu camino de emprendedor. Pero no solamente quienes consumen guayusa se benefician con este producto. Huaycana Guayusa tiene un impacto social que busca beneficiar a las comunidades indígenas con proyectos inclusivos que preservan sus tradiciones. También generar ingresos para los productores amazónicos e incentivar la economía local, pagando un precio justo por su producto. De esta manera, con más recursos, las familias nativas pueden tener acceso a mejores servicios, productos, educación para sus hijos. Pero también el sector ambiental en esta zona se beneficia, ya que guaycana es un producto orgánico, por lo que se promueve la siembra de la guayusa como un cultivo agroforestal para reducir el impacto de la deforestación en la Amazonía, y para cerrar este ciclo de producción se cultiva y procesa la guayusa de manera limpia, orgánica, sin el uso de químicos ni modificaciones genéticas. Esto es Alcanzando el Éxito. Si quieres conocer más de este emprendimiento social y ambiental, no te pierdas nuestro siguiente segmento, Visionarios, donde nos acompañará Juan David Gómez, CEO de Huaycana Guayusa, quien nos contará más de esta experiencia en este fascinante mundo emprendedor. Volvemos luego de escuchar al maestro Gustavo Cerati y su tema, Ciudad de la Furia. Donde nadie sabe de mí. Parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva, en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Visionarios, emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Ya estamos de regreso en Emprendemos y hoy tenemos el gusto de compartir en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y el programa Emprendemos con Juan David Gómez, CEO de Huaycana Guayusa. Bienvenido. Mucho gusto estar con ustedes. Bienvenido, Juan David. Cuéntanos, ¿cómo inició este camino emprendedor de Huaycana Guayusa? Realmente Huaycana empezó con una búsqueda. Con una búsqueda que tenía mi persona y mi socio Demetrio, de buscar hacer algo que pudiera hacer tangible nuestros sueños de emprender. Nosotros siempre soñamos con emprender desde pequeños, pero realmente queríamos buscar cuál es el emprendimiento indicado, cuál es la idea que me va a apasionar, qué quiero hacer el resto de mi vida. Y cuando descubrimos la guayusa en un viaje al oriente y la pudimos probar, realmente fue espectacular, porque la guayusa, que es una hierba energizante y antioxidante, representa todo lo que creíamos nosotros en poder tener una vida energética, en hacer que las cosas pasen, en ser agentes del cambio y no personas pasivas ante la vida. Y la guayusa representaba toda esta filosofía en una hoja muy saludable y muy verde. Entonces nos enamoramos del producto, soñamos con mucha gente que lo estuviera consumiendo tanto en Ecuador como afuera, y arrancamos el proyecto de Huaycana, empezando a trabajar con comunidades, armando un equipo en el oriente, porque el oriente, ustedes saben, es lejano, es la selva realmente, y nosotros teníamos la oficina en Quito. Entonces fue un proceso de también vincular lo mejor de la Amazonía con la ciudad y hacer este intercambio, ¿no? Yo aprendo de la Amazonía esa paz, esa energía, esa vitalidad orgánica, saludable, y pues nosotros también buscamos generar desarrollo y traer riqueza a las comunidades con las que trabajamos. En este camino que empezaron, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el inicio? Dijeron, bueno, empezamos hoy, hacemos esto, ¿o cuál fue la luz que quizá les llevó para que ustedes se decidan ya para empezar con...? Realmente las cosas se fueron dando. Yo creo mucho en que las cosas que tienen que ser, se dan, pero que uno tiene que diligentemente trabajar para hacer que pasen. Uh-huh. Y así se dio naturalmente el proyecto. Y el primer paso para que se hiciera realidad fue encontrarnos los socios con Demetrio Santander y mi persona, Juan David. Nos encontramos y fue un equipo que se complementaba muchísimo. Y con un equipo base sólido, las cosas fluyen, las ideas fluyen, los proyectos. Porque siempre vas a tener problemas y retos. Y nosotros, imagínense, muchas veces varados en el oriente con lluvia, sin señal de celular, no sabemos a dónde ir. Pero si tienes un equipo sólido y si tienes una visión de por qué haces las cosas, que sea fuerte, entonces vas a superar cada obstáculo. Yo creo que arrancó todo con el equipo al inicio. ¿Cuáles retos ustedes encontraron en medio de este camino? Uno de los principales retos es definitivamente la perseverancia ante los problemas. Cada día se te presentan problemas en el emprendimiento, y por eso es que dicen que justamente es una carrera de resistencia y no de velocidad. Uh-huh. Y todos los días vas a encontrar problemas, y mientras más avanzas son más grandes, y a medida que vas creciendo te alegras, ¿no? Ya logramos conseguir un cliente más grande, abrimos un mercado, un país, vamos a exportar a un nuevo país, pero eso conlleva sus retos más grandes. Al inicio me acuerdo, éramos estresados la primera vez que empaquetábamos en el garaje de la casa de mi socio, porque el sticker se pegó mal en las fundas y nosotros mismos íbamos empaquetando funda por funda, y nos estresábamos, era el fin del mundo porque la tienda aquí en Quito no se iba a recibir. Y después, en una exportación, te das cuenta que miles de cajas tienen un problema o se le fue algo. Entonces, creo que esos problemas que se presentan son el mismo reto. ¿Cómo solucionas eso? ¿Con qué actitud? O te desanimas, dices, no, es que este negocio es muy complicado, porque todo negocio tiene una complicación. También. Pero en Huaycana teníamos una ayuda que era la misma Huaycana, que nos daba energía. Totalmente. ¿Y cuál es tu formación? ¿Por qué fue esta decisión de Huaycana y no otro producto, obviamente? ¿Cuál es tu formación? Cuéntanos un poquito esa historia también. Yo estudié ingeniería comercial en la Universidad de las Américas. Okay. Y pues básicamente tuve especialización en marketing, y me gustaba esa área porque es un área donde puedes innovar, donde puedes crear cosas, hablar con los clientes, ver qué necesitan. Pero siempre me gustó el lado de emprender. Entonces siempre quise hacer algo diferente, que las cosas pasen. Y siempre en la formación académica estuve como hormiga buscando qué más hacer, o sea, salir de las clases, a ver, metamos en un club, en tal evento, en tal conferencia. Y yo creo que de la mezcla de estas actividades se fueron dando las cosas para que llevaron a lo que estamos haciendo hoy. Es como cuando Steve Jobs dice, permanezcan necios y permanezcan hambrientos, stay hungry, stay foolish, porque es esa hambre de buscar hacer algo que te va abriendo oportunidades en el camino. La curiosidad, ¿no? Y definitivamente hoy en día sí puedo decir que todos los puntos se unen, ¿no? Y también, bueno, justo nos comentabas de este, de cómo llegar a, cómo llegaron a este momento, ¿no? Pero también, ¿por qué la guayusa? ¿Por qué no fue otro producto? Yo creo que la guayusa fue por la universalidad que tiene. Es, todo el mundo necesita despertarse en la mañana. Todo el mundo llega al final del día cansado. Todo el mundo cuando trabaja mucho pierde energías. Y cuando trabajábamos con guayusa, me di cuenta que teníamos una oportunidad de entregar un producto que impacte a todo el mundo. Porque no todo el mundo gusta de ciertos productos, no sé, ciertas frutas. Pero todo el mundo sí necesita energía. Entonces nos dimos cuenta que podíamos ayudar a afectar a una gran cantidad de personas. Y esa idea nos apasionó. Una idea que tenga alto impacto, que sea escalable y que pueda definitivamente ser llevada a otros países. Creo que eso fue súper clave para el desarrollo de esa idea al inicio. Ahora también hay un miedo, ¿no? De muchas personas que desconocen el tema de la qué es la guayusa. ¿No tuvieron ese miedo al inicio? Como que, no, o sea, como que hay mucha gente que dice, ¿qué será la guayusa? O sea, saben que son té, saben que es de la Amazonía, pero dicen, ¿no será un alucinógeno o no, claro, será parecido? Claro, hay mucha gente que cree justamente que la guayusa es una droga, un alucinógeno por el desconocimiento. Claro. Lo compara con la ayahuasca. Exacto. Entonces, sí. Y sobre todo por el tema de hierbas, ¿no? Hierbas de la Amazonía y todo. Sin embargo, lo que estamos haciendo es educando a la gente. Porque la guayusa después del café, es la segunda planta más cafeinada del mundo. Imagínense ese tesoro. Es prima de la hierba mate, pero no tiene el amargor de la hierba mate. Es la única hoja cafeinada de toda la región del norte, Sudamérica. Y realmente es la única hoja que se encuentra en la Amazonía que tiene también este nivel de cafeína. Es un tesoro tan invaluable y que lo tuvimos escondido en la Amazonía. Solo los quichos amazónicos por tradición la han venido tomando. Y nosotros aquí tomando energizantes artificiales del extranjero, muchos. Entonces, realmente es un tema de educación y es una misión que nos apasiona también, decirle a la gente, miren, así como hemos tratado de educar a esta generación en valorarla y rescatar las cosas del Ecuador, creo que la guayusa es lo mismo, es decir, miren, tenemos la mejor hoja cafeinada del mundo porque es menos amarga que el café. Entonces, sirve cuando tienes acidez en el estómago, a diferencia del café. Tenemos un tesoro invaluable, aprovechémoslo, rescatémoslo, seamos orgullosos de tener una bebida de primera calidad. ¿Ha sido también un proceso para ustedes estos como muros que existen dentro del mercado nacional? Realmente sí, el tema de los muros del mercado nacional, existe en todo mercado, tienes muros porque es difícil entrar a los mercados al inicio, los supermercados. Creo que en general el ecuatoriano es muy tradicional, se apega mucho a sus tradiciones, la innovación la realiza de maneras de pasito a pasito, no te innova de golpe. Entonces creo que ha sido complejo mostrarle, miren, es una hierba energética, el concepto de energía es muy de los hemisferios nortes que han tenido este tema de energía para el invierno, todo. Pero creo que también es parte de esta educación constante. Creo que uno también tiene que tener en la mente, si quiere vender un producto que se consuma rápido, una papa frita y rápida, puede hacerlo y está bien. O si tiene una misión que es la nuestra de introducir bienestar en la gente y educarla en el largo plazo. ¿Es considerado Huaycana un emprendimiento social? ¿Qué impacto tienen ustedes también? Sí, definitivamente Huaycana tiene un impacto en los productores quichos amazónicos con los que trabajamos. Estamos pagando un precio más que el estándar de comercio justo por la libra de guayusa a nuestros productores. Ajá. Con eso los tenemos contentos, se animan a trabajar con nosotros, a involucrarse. También estamos solamente cosechando guayusa de chacras. Significa que estos son pequeños ecosistemas de cultivo. No son plantaciones de monocultivo donde se deforesta la selva amazónica. Entonces, son cultivos agroforestales, se preserva la selva amazónica. Y pues básicamente también hacer un producto orgánico con certificación orgánica, estamos incentivando al no consumo de químicos nocivos para el organismo. Entonces es totalmente orgánica, prácticamente. Sí, es. No tiene químicos la guayusa desde las plantaciones ni fertilizantes. Entonces, justamente eso te asegura que no entren estas sustancias en el cuerpo nocivas. todos los que salen. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado actualmente? Nosotros arrancamos hace un año y medio, lanzamos los primeros prototipos y prácticamente hemos ido desarrollando, la marca ha cambiado, pero es el tiempo que estamos en el mercado, un año y medio. Quiero que nos cuentes también justamente en qué espacio las personas pueden encontrar Huaycana y dónde pueden conocer más la gente sobre ustedes. Claro, nosotros estamos, puede encontrar Huaycana en Supermaxi, también en Juan Valdez, en las cafeterías, en Superfoods, en Cumbayá, en el mercado artesanal. Y bueno, próximamente estamos en expansión a otros supermercados del país, donde van a poder encontrar Huaycana. También la pueden encontrar en yaestá.com y les llega a la casa, compran online, les llega a cualquier parte del Ecuador. A la oficina. A la oficina, cuando estén en estado de energía. Y obviamente nuestro sitio web, que es huaycana.com, con WAYK, Huaycana. Ahí pueden también conocer más información y sobre todo cómo la vida de la gente se puede beneficiar consumiendo guayusa, que es una excelente alternativa al café, que no causa acidez ni gastritis en el estómago y tiene un nivel de cafeína que no es tan nocivo para los nervios, no te altera. Y vi en la página que ahora parte de las funditas de té están en polvo también vendiendo guayusa, ¿verdad? Sí, justamente desarrollamos una fórmula de polvo de guayusa que está próxima a salir al mercado. Ah, todavía no están en mercados. No, todavía no. Ese es un secreto aquí que les cuento en Chiquis. Pero no le cuenten a nadie. ¿De dónde nace el nombre? No sé si ya lo dijiste o si ya preguntaron dónde nace el nombre Huaycana. No, Huaycana es. Estábamos buscando nombres al inicio para el proyecto y Huaycana significa trabajar rápido juntando personas. Mm-hmm. En un quichua muy antiguo. Uh-huh. Y nos gustó mucho el nombre porque la esencia de lo que hicimos fue por juntar la gente adecuada al inicio. Muchos hubieran preferido un nombre que signifique energía verde o puedo volar o te da más que alas. Pero realmente la esencia de la guayusa es su gente, es sus quichuas. Es esas comunidades que se juntan a las 3 de la mañana en la ceremonia de la guayusa y comparten uno a uno, se pasan la taza del pilche de guayusa. Esa conexión colectiva, no individual de yo el energizante artificial puedo, sino de todos podemos, es lo que hace Huaycana. ¿Y exactamente de qué provincia del oriente más o menos es de donde más? Estamos trabajando nosotros en Pastaza, en Napo y en Orellana. Entonces hemos diversificado para poder tener impacto en diferentes áreas de la Amazonía, no solo centralizar en una región. Entonces ya estás viviendo por la Amazonía. Sí, de hecho mañana viajo al oriente en unas 10 horas de aparto a visitar los productores y la planta de producción que tenemos por allá. ¿Cuál es el consejo que tú les podrías dar a los nuevos emprendedores? ¿Qué les podría aconsejar a los nuevos emprendedores? Yo creo que básicamente busquen muy adentro de ellos no solo lo que les apasiona, sino cuál es su esencia como personas. No solamente que me gusta algo, sino realmente algo de lo que ustedes podrían hablar horas y horas y compartir con la gente. Algo que sea la esencia de su alma, de su interior. Porque eso va a perseverar mucho más allá de cualquier producto, que solo por negocio. Incluso hay negocios que van muy bien financieramente, pero no les apasiona, los socios se dejan, se pelean por el dinero y se acaban las empresas. Historia de todos los días. Entonces busquen dentro de sus almas, yo creo muchísimo en Dios que está en medio de las cosas, yo creo mucho en preguntarle a Dios también cuál es ese propósito que tengo en las cosas. Agradecemos la presencia de Juan David Gómez, CEO de Huaycana Guayusa, que el día de hoy nos ha compartido parte de su experiencia en este fascinante mundo del emprendimiento. Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas, una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas, bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Eres ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueños, eres guerrera, eres mujer, mujer. Corazón. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Los últimos días de diciembre sirvieron para hacer un balance de los logros y los fracasos que dejó el 2016, no solo en el ámbito personal, sino también en los negocios. Ya iniciamos el 2017 y con él empieza una oportunidad para pensar en las acciones que se llevarán a cabo a lo largo de este año para alcanzar mejores resultados. Es por eso que hemos invitado a la doctora Ana Lucía Carrión, psicóloga clínica, quien nos compartirá algunos consejos para abordar este nuevo año con optimismo, pero sobre todo decididos a enfrentar los retos que nos presentan. Bienvenida, Anita. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí presente y poder compartir un poco de este amplio tema que es del miedo al fracaso, ¿no? Incluso tiene un nombre principal. Se llama atiquifobia, que es una fobia muy intensa, este miedo al fracaso, ¿no? Entonces ahora vamos a abordar un poco de las sugerencias que se les puede dar a los radioescuchas para que lo planifiquen y lo pongan en práctica si es que están emprendiendo algún tipo de sueño o emprendimiento. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Andrés, por estar aquí. Y cuéntanos, ya entrando un poquito en la materia, para este 2017, ¿cómo crees que las personas deben prepararse para enfocarse y para que puedan conseguir también ya sus objetivos? Sí, ahora las personas ya tienen mucha más preparación, se puede decir, en los cursos, capacitaciones, ya sea de manera presencial o de manera online. Entonces, sería aconsejable que la gente lo siga realizando. Entonces, no tener miedo a eso, tal vez por tener una cierta edad de realizar un curso, ya sea de manera presencial o a distancia, sino más bien realizarlo con toda la confianza en el sentido de seguir preparándose y de no tener miedo al qué dirán, porque mucha gente a veces no se lanza por eso. Tal vez si es que no tengo un buen rendimiento al inicio, entonces voy a dar un paso hacia atrás, sino que hagan todo lo contrario, ya que va a ser la ganancia a largo plazo, ¿no? Claro, y tienen ese miedo, ¿no?, al fracaso, como habíamos dicho. Entonces, tú como psicóloga, ¿qué consejos les puedes dar a los emprendedores que escuchan nuestro programa para que todas las personas puedan afrontar este problema? Sí, en este punto lo aconsejable sería que puedan hacer una planificación, aparte de todo el estudio de mercado que se tiene que realizar, la parte de marketing, etcétera, pero abordando la parte psicológica, se podría aconsejar a las personas que tengan esa mente positiva, ¿no? Decretar lo positivo, el poder de la palabra. Yo siempre digo, tanto en clases, a mis pacientes, a mi familia, amigos, que lo decreten de una manera cerciorándose que lo van a lograr, que realmente va a dar resultado, porque si piensan de una manera contraria, en una forma negativa, lo van a traer, pero si lo piensan de una manera positiva, realmente va a dar un resultado positivo. Entonces, si alguien quiere emprender algún negocio, sea pequeño, mediano o grande, que tenga esa mente positiva y seguir alimentándolo, ¿no? Diciendo, sí, me va a ir bien, esto es a largo plazo, pero me va a ir bien, voy a tener frutos, voy a tener resultados positivos, y de esa manera la gente alimenta y va atrayendo de una manera asertiva lo que se proponga. Y en esta experiencia, Ana Lucía, con las personas que tú estás conversando en este campo, ¿qué cosas son las que más identificas y que a veces son las que impiden que las personas o puedan emprender o puedan iniciar un proyecto de vida en sí? ¿Qué es lo que más tú has podido detectar en esta experiencia? Generalmente las personas quieren tener algo propio para eliminar un jefe inmediato, que es lo que la mayoría de gente anhela. Entonces dice, yo quiero tener algo mío para tener mis horarios, para tener mis propuestas. Inclusive el sueño de mucha gente de hacer algo propio es por querer dar trabajo a los demás, que es el sueño de muchísimas personas. Dicen, yo quiero ser el jefe porque yo quiero dar trabajo a más personas. Entonces esa es una de las ideas colectivas que se ha podido generar con las personas que yo he podido tratar, ¿no? Que quieren emprender algo propio. Por ejemplo, hay gente que va a emprender, se dedica mucho tiempo al trabajo y se enfoca solo en eso y no pasa tiempo libre con su familia, o quiere como también tener este equilibrio, ¿no? Para que también tenga este clic en el emprendimiento y no esté como súper ofuscado en algo, y a veces también no lo logran por eso, ¿no? Claro, en este caso hay que saber direccionar muy bien esto del tiempo libre, ¿no? Una de los consejos o sugerencias que se puede dar a las personas que están emprendiendo algo es que incluyan al círculo familiar. Así sean hijos pequeños, hijos ya en adolescencia o hijos adultos, así te aporten una idea muy chiquitita, a esa persona que está emprendiendo le va a ayudar muchísimo. Así sea en el color de las paredes del local, que un hijo pequeño te diga, a mí me gustaría que tal vez tenga este color. Entonces, si tú aceptas por lo menos una franjita del color que te está diciendo tu hijo, tal vez se vuelve ya algo más colectivo y más familiar y tú lo puedes incluir para que tu hijo o tu hija, tu familiar, tu esposa, tu esposo te pueda acompañar en este proyecto de vida. Y ahí se genera la parte del tiempo libre, porque tú les puedes incluir a tus familiares y de esa manera compartes y no los excluyes. Sí, yo quería preguntarte también, es claro, ¿no?, como ha aumentado el desempleo, como quizá oportunidades que se han reducido, ¿qué les podemos decir a esas personas también, quizá alguien que no tiene trabajo? ¿Cómo podemos decirles, motivarles en este 2017 que como tú mismo decías, ¿no?, que decreten, que se preparen, que sigan? ¿Qué más les podemos decir a ellos para que en el 2017 vengan con todas las pilas puestas y no se dejen que se les venga el año encima? Bueno, en este año que todo hay que atraerlo de una manera asertiva, siempre se recomienda que las personas puedan seguir intentando. Hay mucha gente que se rinde a la segunda, tercera o cuarta vez, pero hay muchas personas que lo siguen intentando y tal vez a la décima vez lo logran. Entonces, sugerir eso, ¿no?, que no se rindan antes de, si tu sueño, por ejemplo, es ser docente universitario y lo intentas varias veces y tal vez no te sale a la veinteava vez, pero lo sigues intentando, tal vez ahí es tu tiempo. Tal vez tu tiempo no sean las 20 veces anteriores, tal vez tu tiempo sea en la siguiente. Entonces, decirles a las personas que sigan intentando hasta lograr el sueño que tienen. De igual manera, esto de la preparación es un buen consejo, es una manera asertiva de seguirte preparando y demostrar a las demás personas y a ti mismo de lo capaz que puedes ser. Entonces, de esa manera, recomendar que sigan entregando su tiempo a la lucha y a la espera, tal vez un poquito, hasta alcanzar algo que realmente te dé una satisfacción grande. Sí, porque precisamente lo que hemos conversado y aprendido en este espacio que es de emprendedores es aprovechar el tiempo al máximo. A veces cuando tenemos un trabajo que nos copa todo el tiempo, no tenemos tiempo para prepararnos. O no tenemos tiempo para hacer algunas cosas. Entonces comparto mucho lo que tú nos dices, hay que ser asertivos en eso de aprovechar el tiempo que cada una de las personas tiene en este momento, quizá los que no están trabajando o están buscando algo por trabajar. Pero yo creo que también es una de la desesperación de las personas que cuando tratan de salir, por ejemplo, de un lugar de trabajo a emprender algo nuevo, a veces les da el miedo de no saber si es que es lo correcto, es el negocio ideal, lo que están haciendo, o si dicen tal vez esto no lo es. ¿Cómo puedes batallar eso con uno mismo? O sea, como dices, y ahora creo que esto no era lo mío, o capaz que sí, pero ¿cuánto más tengo que intentar para que me pueda salir? Claro, ahí incluso sería la parte de consejería desde los padres, ¿no? Porque este miedo de la fobia al fracaso se genera desde que somos niños. Entonces, si es que a un niño tú le dices, no vas a poder, nunca vas a ser el abanderado, nunca vas a pasar de año, eres pésimo, tú le empiezas a alimentar a esa persona desde muy pequeña a fracasar, a que tenga miedo a lanzarse. Entonces, eso se puede ir eliminando, lógicamente, haciendo lo contrario. Tú eres capaz y tal vez tienes una baja nota, no importa, lo vas a lograr la siguiente vez. Yo estoy aquí para apoyarte. Incluso al adulto también se le trata de dar esa capacitación en coaching, donde se le dice que es capaz de hacer lo que él quiere, de que tiene toda la potencialidad para lograrlo. Entonces, si alguien tiene tal vez ese miedo al fracaso, que se ponga el chip del positivo, ¿no?, de que esta vez no va a fracasar, sino que va a pasar todo lo contrario, de que lo va a lograr, de que tiene que intentar, tal vez si fracasa, pero ya tiene la satisfacción de que lo logró. tal vez los fracasos nos ayudan a nosotros a darnos cuenta del aprendizaje. Entonces, tal vez eso, compartir a las personas que están escuchando el programa, que a veces los fracasos no hay que verlo como negativo, sino como una manera de aprendizaje para corregir lo que tal vez nos hace falta mejorar o pulir. No que esté 100% mal, sino que nos falta pulirlo de alguna manera que la siguiente vez que lo intentamos va a salir mucho mejor. Listo, Anita. Muchísimas gracias por acompañarnos y por favor ayúdanos con algún contacto tuyo en donde te pueden encontrar si alguno de los radioescuchas quieren también después como profundizar las cosas contigo. Muchas gracias, Milú. Sí, yo estoy en la Alemania y Vancouver, tengo ahí mi consultorio, estoy a las órdenes y mi celular es el 0995-825-459. De igual forma me pueden buscar en el Facebook como Sinapsis con S, Centro Psicoterapéutico. Muchas gracias nuevamente, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecerte por estar aquí con nosotros, por compartir nuestra experiencia este día. No es fácil el camino del emprendimiento, pero hay que luchar una y otra vez. Esto fue Activa Tus Ideas. Les dejamos con Aunque No Quiero, de los Caligaris. No entiendo cómo todavía estamos juntos. Si vos vas para el norte y yo siempre al sur. Insistimos en que esta vez sí o sí cambiamos. Que finalmente todo se va. Que pasar y que el tiempo cicatrice la seriedad y acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero, y aunque duela no lloremos que hace mal. Si vivimos esperando la caída, ya no podemos pedirte que esta vez me entienda vos. Y hoy me voy aunque no quiero, y que pase lo que tenga que pasar, y que el tiempo cicatrice las heridas y acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero, y aunque duela no lloremos que hace mal. Si vivimos esperando la caída, ya no podemos. Pase lo que tenga que pasar, y que el tiempo cicatrice la herida y acomode todo en su lugar. No lloremos que hace mal, que hace Radio CCE, 940 AM. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. Hoy en Mundo Emprendedor hablaremos sobre el automovilismo, ya que está cambiando muy rápido y en Renault, la marca francesa de autos quiere hacerlo al mismo ritmo. La Feria CES 2017, feria de tecnología de consumo más grande del mundo, que tiene lugar cada enero en Las Vegas, Nevada, está reuniendo lo mejor de la tecnología de cada sector. Renault mostrará aquí sus nuevos planes e ideas de cooperación tecnológica en base a algunos de sus modelos, con el fin de ayudar a empresas tecnológicas a probar sus ideas y hacer realidad sus proyectos. Y para lograr esto, pone a disposición su vehículo más ecológico, el Twizy. Always, Baikal, Pilot o Sensoria son algunas de las empresas que colaboran con Renault en la búsqueda de nuevas estrategias a la hora de crear nuevo hardware y software para los vehículos electrónicos. Apoyándose en el Renault Twizy, se pondrá este modelo a disposición de startups, emprendedores y empresas innovadoras con un software abierto para que puedan desarrollar sus nuevas ideas de conectividad, software inteligente y de vehículos electrónicos. Y no es la única novedad interesante. De cara al mundo de la competición, muy ligado con la historia de la marca francesa, Renault y Sensoria han desarrollado una camiseta que monitoriza las pulsaciones del piloto. A su vez, también ha creado unos guantes especiales y unos calcetines sensoriales que permitirán recopilar datos de la conducción del piloto de cara a ayudarle a mejorar sus técnicas de conducción. Y para empezar el año con pie derecho, les invitamos a participar del Fuck Up Night, que se realiza en Impacto. Como en su reseña lo menciona, muchas conferencias están diseñadas para que destacados personajes hablen de cómo lograr el éxito. Fuck Up Nights de Impacto es una noche para hablar de fracasos y aprender de tropiezos ajenos. Emprendedores que cayeron y se levantaron te cuentan sus anécdotas y cómo superan los obstáculos y errores más grandes. Un evento casual, informal y divertido en el que entenderás que un boxeador no pierde la pelea por caerse, sino por no levantarse más. Les invitamos este 12 de enero a partir de las 18:30 en Impacto, República del Salvador 406 y Moscú. No se lo pierdan. Háblame con cuidado si vas a hablar de lo que fui, mi pálida infancia. Está tan lejos de aquí, aún me estremezco ahora cuando me encuentro ahí. Por un momento una niña solo quería ser veces, temores y sueños también. El tiempo pasaba dejando huella en mi corazón, aunque mi memoria mienta. Traigo una historia en mí, la digo sin darme cuenta, la cuento sin vivirá su recuerdo.